Sospechas grises. El sentimiento de soledad es como una invasión general. Nunca la esperas cuando ya está encima de ti. Nunca lo quieres, no lo deseas, pero te envuelve de mil maneras, ya sea por el ambiente, por el aroma, por los ruidos o por las imágenes o por el más mínimo detalle. Como sea, pero en Grisaldia no existe eso. No existe nada de soledad, ni ruido, ni imágenes, ni color. Y eso me perturbaba, me estaba enfermando. Necesitaba hacer algo ya. Acabando de desayunar y listo para continuar mi exploración, me quedé pensando, viendo hacia el techo grisáceo durante un rato. Todo era de concreto, todo en este lugar que me rodeaba. Todo en este espacio era vacío. ¿Qué hacía yo ahí? ¿A qué? ¿A dónde? Nunca me lo había preguntado. ¿Por qué? Madrisa ya había indicado continuar en unos días a otro planeta. Ya había dado la señal de que no había nada en Grisaldia. Yo quería seguir explorando, pero también teníamos que hacer más viajes y más exploraciones. Según Madrisa, decía que el alto mando nos ordenaba y que no tenía ya nada que hacer ahí después de cierto tiempo, que yo no duraría tanta vida para tantos ciclos que me faltaba navegar. Me doy cuenta que Singadita había estado trabajando toda la noche y estaba recién recargada de la batería. Mi Multifac 2 estaba listo y yo ya tenía las herramientas necesarias para seguir mi recorrido. Pues era más mi curiosidad por saber qué había pasado que la bitácora de Madrisa, que ya me había pasado por el Arco del Triunfo. Pues bien, ya estaba listo para continuar. Otra vez hago el mismo recorrido. Singadita no venía conmigo. Ya había puesto señales del camino explorado el día de ayer, pero eran señales muy erradas. No era la misma atmósfera ni el mismo recorrido que hicimos el día de ayer. Empiezo a dudar y al mismo tiempo a recaudar material. Diferentes rocas, materiales y objetos, dimensiones de vida muy oscuras, polvo y arañones de eventos pasados. Y sí, cada que veía todo el contexto, regresaba en mí la soledad. En algunos siglos atrás, el medio de desarrollo de mi raza era más cálida, cuenta la leyenda, que yo podía relacionarme de una manera por el lenguaje de la voz, que mi raza podía crecer por transmisión de contactos corporales. Me sorprenden los datos que me ha enseñado Madrisa. A veces se me hace muy interesante, pero muchas otras me dan asco. ¿O será lo que me hace creer Madrisa? Al estar en el recorrido de experimentación y exploración, el frío y lo desolado del lugar profundiza mis sentimientos, pero más los agudiza. Es un mundo afuera, pero mi mundo interno es el que me hace cuestionar mil cosas. ¿Estar en Grisaldia era estar en un ambiente familiar? Yo caminaba y exploraba de manera natural, como si ya conociera el lugar. Avancé unos metros y me encontré al final de un corredor. Llegué a un lugar en donde estaba dentro de un espacio muy grande, un tipo hangar como de 5 kilómetros cuadrados. Había andenes en donde se cerraba al caminar, estrechos, vacíos, estantes polvorientos y algunos envueltos de cerros de arena y ceniza. Algo había pasado, algo muy fuerte, pero muy fuerte. Olía a muerte, se sentía la desesperanza en el ambiente. Caminando sigilosamente, Singadita me alcanzó y me da señales de continuar por la ruta que me marcó, a lo que no accedo a seguir sus indicaciones. Estar en este lugar, en este momento, es otro pedo. Así que soy el líder y me tiene que hacer caso. Madriza empezó a chingar por el auricular. Me vale madres. Le ordené que grabe todo lo que hago y que me guíe y principalmente que me alertara de todo peligro. Me agacho y me voy en cuclillas. Todo estaba encabronadamente empolvado. Ya estando parado frente a una pared gigante, a unos metros reconozco una montaña de polvo recargada en una pared de concreto casi negra y oscura. También veo que hay una huella en el cerro de polvo que se ve acumulado por los años. Algo había atravesado este. Me acerco lentamente. Singadita está detrás de mí a oscuras. Traigo mi visor nocturno, porque no se ve ni madre. Me arrastro en el suelo poco a poco. Me acerco a la huella. Le ordeno a Singadita digitalizar y me contesta: en chinga, comandante. Meto la mano al hueco. Me da miedo. Tengo frío. Con cuidado, lentamente, mi mano llega al suelo. Toco con mis dedos algo. Algo cilíndrico. Lo palpo, lo reconozco y lo levanto. Lo veo, lo desempolvo y tiene unas figuras, unos glifos que apenas se leen. Le digo a Singadita que mande datos a Madriza. A su vez, Madriza, reemputada por mi desobediencia y porque la dejé hablando sola, bien encabronada me cae. Me regaña, que eso no está en la bitácora, a lo que la callo y le ordeno: escanea ya. Cabrona hija de su pimpon papas. Así es, que me quedo con el ojo cuadradote con los glifos que trae el cilindro impresos. ¿Por qué? No les entiendo ni madre. ¡Ni madre! Ya viejo el cilindro, medio lo limpio cuidadosamente y siento alguna materia que está adentro de este. No sé. No sé qué es. Lo que sí sé es que Madriza está reemputada. Me manda datos y textos de retirada. No la pelo de tanto insistir hasta que me harto y me desespero y que le grito mentalmente. A la orden de ¡ya te callas, hija de la...! Obvio, todo en silencio. Le mandé mi mentada de madre por ósmosis otra vez. Y sí, a la hora de la enojada con Madriza, de repente volteo a mi alrededor y veo algo a lo lejos. Lejos, lejos, lejos, lejos. Y es una luz. Apaga y prende a lo lejos. Intermitente. Una pequeña luz. Muy pequeña. A lo lejos. 500 metros mínimo. Me espanto. Me echo para atrás. Singadita de la sorpresa se apaga y se pone atrás de mí. Robot cobarde. Putito, diría yo. Este se pone en stand-by. Me sorprendo. Madriza ya no me dice nada. Silencio total. Guardo el cilindro metalizado. Me levanto con calma. Veo bien. Es verdad. Eso es luz. Luz del tamaño de un grano de arroz. Intermitente. Se me eriza la piel. No mames. Luz. Ahora sí, siento el viento bien pinche frío hasta por el cuchiflais. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Luz! Mis ojos abiertos, pero cabrón, mi piel de gallina, bien pinche sacado de onda. Pero a pesar de todo, yo quería ver, quería saber, quería entender. Estaba totalmente concentrado y desencajado en esa luz, todo hipnotizado. Camino paso a paso hacia la lucecita. Me agacho. Sigue intermitente. Chingadita reacciona y me jala por órdenes de madriza. Agarro a Chingadita, la hago a un lado con calma. Silencio. Oscuro. Me veo en la necesidad de ir a tientas, de rodillas. ¿Qué sucede? Me pregunto. Me siento raro. Algo pasa ahí, a huevo, me cae. Me arrastro más a prisa, a gatas de nuevo. Me escondo entre sombras, muy sombreadas porque no había de otra. Y a 100 metros... viento. Atrás de mí, silencio total. Un silencio tan frío, tan muerto, tan solitario. Y yo, esa luz, ¿qué pasa? 50 metros. La veo claro. No alucino, es un pequeño grano de luz, intermitente. Si fuera ruido, haría esto. Tic, tac. Y mi corazón también. Tic, tac. Estoy ya 10 metros de esta luz. Me escondo, la acecho y a punto de estar a nada, se desaparece. Al suceder esto, se prende Chingadita inmediatamente. Rodea el lugar. Madriza me regaña y a mí me vale. Me dice que es el momento, la hora. Vámonos, chingao, aquí hay algo. No me voy a ir. Muchas sospechas, brinco de coraje. ¿Cómo de que se apagó, chingada madre? Aparte del coraje que me da que se haya apagado, siento que hay una esperanza en Grisaldia.